Lo que pasa es que el ARE es una palabra muy útil para el que arma crucigramas, porque hay muchas palabras que terminan en L, en A y en R, entonces las verticales, supóngase, terminan así, y las horizontales me forman LAR. Exactamente. ¿Cómo entonces, me gustaría hacer crucigramas? Y bueno, pongámonos a hacer uno ahora mismo, ¿por qué no? Sí. A ver, por ejemplo... Son más lindos los autodefinidos. Los autodefinidos son más lindos porque uno no tiene que estar yendo con la vista a leer... La consigna y volver. En cambio el autodefinido ya lo tiene ahí adentro, los cuadraditos con la consigna. Todo me gusta más lo autodefinido. Ve, claro. Estas son cosas que uno hace cuando tiene la posibilidad de pasar tiempo en su casa. Sí, yo sabe dónde los hago muchas veces. En el trabajo. No, en el trabajo me saco la claringrilla. Ya le he contado varias veces, ¿no? Bien. Que acá, por ahí cuando llega el diario, le arranco la parte de atrás y me la llevo. Sí. Y después las hago en mi casa, sí, en un ratito libre, uno siempre tiene, en la habitación, ¿por qué no en el baño? En vacaciones. En vacaciones. Es el lugar, el momento justo para hacer crucigramas. ¿Y pero las vacaciones uno no las pasa en su casa? A veces sí, ¿por qué no? Pero en algún techo las pasa. Sí, no, pero no es cierto. No, estaba pensando en lo que decía Guillermo en el monólogo inicial, dejando de lado ya las definiciones de la clarigrilla y de crucigramas X, que el ser humano básicamente se refugia para protegerse del frío y X. Alguna amenaza natural, supóngase. Entonces dice, yo podría andar colgado cual mono arriba de un árbol, partiendo del hombre prehistórico. Uh-huh. Pero, digo, mira, a ver, me parece que más vale en una cuevita. Y si ya descubrí el fuego, mejor. Estoy claro. En una cuevita, con el fuego adentro, tratando, por supuesto, que sea una señora fogata con tiro balanceado para que después, por monóxido de dióxido de carbono y eso, no se muera la gente que está allí. Y tratando de que no sea enero, porque en una cuevita con una fogata en enero en Rosario yo paso. No, pero una cuevita le puede ser fresca también, ¿eh? Si usted tira un poco de agua en una cueva de piedras o de tierra, ¿sabe qué bien que la pasa? No, por eso. Entonces pensemos en esa idea inicial del hombre prehistórico refugiándose ante la amenaza de la naturaleza. Uh-huh. y lo que es ahora lo que entendemos por casa. Claro, que y cuando... póngase a pensar en este edificio del más alto del mundo, de la ciudad, este que tenemos acá cerca del monumento, ¿no? Claro, bueno, pensemos en eso, pensemos en todo lo que vemos, variopinto, por supuesto, a lo que le llamamos casa, ¿no? Y piense también por qué cuando a uno le dicen dibujar una casa, dibuja siempre el mismo... chale californiano. Claro. El chale californiano. Yo no sé otro. Con chimenea, caminita. La cortinita. La cortinita. La chica que pasa por adentro de la casa. Mi hijo me preguntó una vez, si nuestra casa no es así, mamá, claro, ¿por qué? No tiene nada que ver. No, bueno, pero de la misma manera que uno siempre hace ese dibujo, uno siempre dice, cuando se va de alguna parte y regresa a su hogar, supóngase, siempre dice, me voy a mi casa, por más que sea un departamento, un bungalú o una casa rodante, ¿no? En general, o por más que no sea la propia, que sea una que le alquila a un señor. Claro, o por más que le esté pagando al señor X. Entonces, ¿qué es lo que define que uno diga, esta es mi casa? ¿Un apego a lo que tiene allí dentro? Eso que tiene allí dentro puede ser inmaterial, ¿no? Uh-huh. O a la calidad y a la bondad de los materiales puestos allí. Y vaya uno o un reconocimiento a los albañiles que la levantaron. Y puede ser, me parece que está más orientado al dejar allí las pertenencias de uno, qué sé yo, que pueden ser cosas de mucho valor o pueden ser, qué sé yo, un par de fotos o si ni siquiera eso, a lo mejor, no sé, un par de papeles o nada. Otra de las cosas que pensaba es, cuando hablábamos hace un par de sábados atrás de la idea de patria y asociábamos eso al estar arraigado con la tierra, pensemos también la diferencia entre pueblos nómades y pueblos sedentarios. Cuando uno deja de ser nómade y pasa a ser sedentario, se asienta en un lugar donde puede desarrollarse, vamos a decir económicamente, pero en realidad económicamente no, sino que puede desarrollar su vida y a partir de allí seguramente construirá su casa. Es decir, tengo mi casa cerca del lugar donde puedo desarrollar mi vida laboral, por ejemplo. Laboral, pero por ahí, claro, ¿no? Y cuando uno piensa a lo que estamos hoy en la vida moderna, como uno vive en un lugar y tiene el trabajo completamente en otro. He aquí un ejemplo, sí, que me vengo desde Funes, por ejemplo. Distancias. Claro, digo, ¿dónde quedó esa idea primaria de refugiarse ante la inclemencia del tiempo? Claro, de estar cómodo y de que la vivienda sea un lugar para estar cerca del trabajo, dice usted. Por ejemplo. Ahora que usted dice la cuestión del arraigo... La investigación que yo hice para este programa, sí, o que yo seguí para este programa y que entrevistamos al arquitecto Marcelo Salgado, plantea la idea de la participación social en los planes de vivienda y tocan o tratan con mucho énfasis el tema de los desarraigos a raíz de los planes de vivienda. Entonces, la importancia de, en todo caso, trazar calles y loteos en el mismo lugar en función de no producir el desarraigo, fundamentalmente porque están los lugares de trabajo, los lugares de socialización, sin lugar a dudas, las instituciones como las escuelas y demás, pero los lugares de trabajo, y trabajan todo el tema del arraigo como una cosa muy importante, inclusive trabajan con especialistas el desarraigo, porque en algunos casos es necesario hacer el traslado. Bueno, uno de los ejemplos es esto que está ocurriendo allí en Zona Oeste, donde hay un grupo de vecinos que vive allí, con sus hornos de ladrillos, y la municipalidad, más allá de que lo niegue sistemáticamente, tiene un desarrollo a futuro, a larguísimo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, no sé qué, pero tiene ahí la idea de desarrollar un country. Uh-huh. Un country con características de club de tenis, a través de un convenio con el tenista, ex tenista Alberto Luli Mancini, y eso implica que la gente que esté ahí tiene que dejar de estar. Tiene que dejar de estar porque no. Nuevo Alberdi es ese barrio. Allí en Nuevo Alberdi, exactamente, yo me confundí. Le dije Zona Oeste. Digo, ahí en Nuevo Alberdi. Y esto es así. Y uno podrá decir, bueno, pero la planificación urbana de una ciudad dice que en las márgenes tiene que haber determinado tipo de emprendimiento. Y otro dirá, bueno, sí, pero yo cuando me instalé acá había otra idea de planificación y ya me instalé con este criterio, desarrollo mi vida. Y se genera una serie de conflictos, que por supuesto este conflicto lo estamos viendo latente permanentemente, porque aparece la discusión, ¿quién tiene la potestad de planificar una ciudad? Eso probablemente no quedará zanjado en el programa de hoy, sí, pero al menos abriremos alguna puerta. Bueno, y muchas cosas que también están vinculadas además a la política más a nivel nacional, a la situación económica de mucha gente. Recién hablábamos con el tema alquileres, conocíamos también esta semana o las semanas pasadas los casos de gente que viven en pensiones, en no muy buenas condiciones, hacinados, muchas familias con casas que están muy viejas y que no están en condiciones como para dar una buena habitabilidad, y la gente tiene que vivir allí porque no puede, con su recibo de sueldo, porque trabajan en negro o porque no cobran un buen sueldo, tienen que ir a vivir amontonados allí en una pensión al estilo de los conventillos de allá del siglo pasado. A propósito de esta idea, el recorrido, presta atención al recorrido de texto que hemos hecho para el programa de hoy, porque vamos a hacer un recorrido por el libro de Jorge Amado, Sudor, que relata, hace una pintura como las aguafuertes de Art, pero con otro nombre. En Brasil. Sí, las aguafuertes brasileras. Las aguafuertes brasileiras. Sí. En una especie de conventillo, justamente en Bahía. Bien, bueno, ¿no? Estaremos atentos a eso. Y lo que describe como eso configura también algunas relaciones sociales, el lugar donde uno vive. Uh-huh. Si uno vive en determinado lugar, la cabeza le funciona, no sé, a lo mejor no es así, pero uno piensa que por ahí la cabeza te funciona de acuerdo a lo que tenés permanentemente, a esas cuatro paredes que te hacinan. Claro. Y si sí, tenés... más a la forma de vida que a donde uno viva, ni siquiera, o sea, la forma de vida también hace también a las relaciones sociales, sí, a la vida en sociedad, ¿no? Claro, claro. Bueno, y sobre el tema de pensiones, solamente quería agregar que, bueno, sí, tienen que ver con una cuestión de política económica y de imposibilidad del acceso. También hay alguna responsabilidad de los gobiernos locales, la inspección y todo lo demás. Digo, eso por supuesto. Lo marcábamos antes, ¿no? Pero, bueno, y otra discusión que he tenido hace poco tiempo tiene que ver con el concepto, la idea de la casa propia. Es necesario, hay muchos que sueñan con tener la casa propia, y hablando allí de, bueno, la escritura que diga es de... tal y tal, mire, y acá yo te muestro que tengo la casa propia. Hay algunos amigos que me decían, no, ¿para qué? No, no es necesario, no, yo no quiero, o me las puedo arreglar de otra manera. Y otros que por ahí estaban con más voluntad de, sí, tener la casa ya, porque bueno, ahí voy a formar mi familia. Digo, ¿cuánto también tiene de asociado la idea de familia y al de... aburguesamiento, ¿no? Lo poníamos entre comillas nosotros cuando presentábamos el programa, esta idea de tener la casa propia, ¿no? La escritura ya con todo a mi nombre. Sin lugar a dudas, es una discusión que debe tener su raíz en el concepto de propiedad privada, ¿no? Pero yo estoy convencida, y esto es un saber que tiene que ver con una presunción mía y nada más, es que esto también la idea de la casa propia y demás se ha ido modificando con el tiempo y hemos pasado. Hay generaciones donde la casa propia y la cuestión familiar fue muy importante, otras donde menos, tiene que ver también con trasfondos políticos y económicos, ¿no? Claro. Por supuesto, pero que hay una cuestión generacional que tiene mucho que ver en la cuestión de, bueno, tal generación fue una generación que accedió a casa propia, que tuvo cierta conformación familiar, o por lo menos cierta expectativa de conformación familiar, y otras generaciones, si se quiere, como usted comentaba de sus amigos, más livianas, donde lo importante es un techo donde vivir y transcurrir el tiempo en el que estamos, y no importa el arraigo de lo propio, ¿no? En todo caso, pensaba también que la casa, o lo que uno denomina casa, es ni más ni menos que un lugar al donde poder volver. La casa de mamá es esa. Bueno, no importa. La casita de mis viejos, se puso rabalera y nos va a cantar... Vuelvo vencido a la casita, la casita de mis viejos. No, pero digo, es el lugar a donde uno pueda volver, uh-huh, en el que uno se sienta cómodo. Por eso retomo lo que decía al principio de qué es lo que hace que uno llame casa a... ese lugar que tiene cuatro paredes y un techo, básicamente, después tiene alguna, bueno... Sí, una ventana le tiene que poner, sí, a Coña. Insisto, la de los padres, la casa donde uno puede volver siempre. Sí, sí. No, ahora no, porque... Sí. No, pero porque hay un problema también. Vio que ya nos metemos en otro terreno, que es el terreno de la decoración. Mis padres tienen mucha foto, mucho platito, mucho adorno. Sí, bueno, pero está bien. Y yo con el tiempo me vuelvo torpe, y además ya hay niños, porque no es que voy a visitarlo yo, vamos toda la prole, y que hay, no, y llamemos al otro, viene el otro hermano, y una casita, digamos, un departamento modesto, y claro, y guarda que siempre hay alguien que rompe, hace caer un plato, por ejemplo. Acuña, si a usted lo echan de su casa mañana, ¿a dónde va? No, ¿quién le abre la puerta en primera instancia? Dígame la verdad. Del tema de los muebles vamos a hablar la semana próxima. Lo estamos banalizando, estamos entre ese y otro tema. Y otra, perdón, y una última cosa, sí, que le quería decir, a propósito de esto de tener la casa propia, sí, es también otro problema que se plantea, así como está el problema de los alquileres, para otro sector económicamente con otras posibilidades, está, bueno, ¿y puedo sacar un crédito o no puedo sacar un crédito? Para un alquiler me da, pero para sacar un crédito hipotecario... Y si estoy pagando el alquiler se me complica. Hipoteco mi vida en función de ese terrenito, de esa parcela, de que ni siquiera a veces de tierra, porque es en un departamento, por ejemplo. Y las condiciones también, harto se ha hablado de las condiciones para poder sacar un crédito hipotecario, ¿no? Los grandes planes o los grandes anuncios... a nivel nacional, que después en realidad cuando uno lee la letra finita no llegamos a ninguno. Para los que tienen posibilidades de tener casa y ya la tienen, pueden sacar otro crédito hipotecario. Okay. Y otra cosa que me llama la atención, sobre todo, es cómo la gente que más posibilidades tiene de tener una casa linda, esas mansiones fastuosas que uno ve, cómo esa gente después no vive en esa casa. Y el patio lo disfruta, y no sé si lo disfruta, el señor que riega, el señor que corta el pasto. Y es para mostrarla, ¿vio? Esa casa grande y linda, y es un poco una exhibición de poder o de qué sé yo, de lo que yo puedo. Pues yo digo, eso como experiencia particular se da mucho ahí en Funes, donde yo vivo ahora, y veo que las casas más lindas... están todas perfectas, claro, porque está todo el tiempo el jardinero ahí. Uh-huh. Ahí no está el dueño de casa podando las plantas. Entonces la tiene para que el jardinero diga, mirá qué lindo. Pero el tipo va el domingo, hace el asado y se va. Bueno, pero de alguna manera es un reparto de la riqueza, le dieron la casa al jardinero. Mire qué bien que la pasa el jardinero. Bueno, varias cosas nos estaremos preguntando hoy en el programa, con varios invitados también, con arquitectos, abogados, con gente especializada en tema de la vivienda. Está Gabriela Ramírez, que también va a tener su recorrido por la Universidad Nacional de Rosario y por algunas cuestiones vinculadas a las ciudades universitarias. Elena Tati Gasparri ya ha presentado su tema. Usted va a hacer un recorrido musical, me imagino. Voy a hacer un recorrido musical que le vamos a dar el puntapié con este bellísimo tema de Bersuit Vergarabat, del disco La Argentinidad al Palo. Presta atención porque es un tema entrañable. A ver. Hacer un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la ficha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cura. Mi vieja me cantó duerme negrito, y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Visto desde la calle, el edificio no parecía tan grande. Nadie daría nada por él. Es verdad que las ventanas se veían hasta el cuarto piso. Tal vez fuera por la pintura pálida que daba esa impresión de enormidad. Parecía un viejo caserón como los otros, cercano a la ladeira do Pelourinho, colonial, ostentando ralos azulejos. Sin embargo, era inmenso. Cuatro pisos, un sótano, un inclinato en el fondo, la taberna de Fernández a la calle y detrás del inclinato una panadería árabe clandestina. 116 habitaciones y más de 600 personas. Un mundo. Un mundo fétido, sin higiene y sin moral, con ratones, palabrotas y gente. Gente. Obreros, soldados,

Acá te espero, acá te espero. ¿A quién, Lorito? Al señor Samara, al señor Samara. ¿Para qué, Lorito? Para vivir aquí, para vivir aquí. Acá te espero, del libro Sudor, de Jorge Amado. Lo que es la ciencia. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Estamos en el segmento ¿Qué investigás? Y ha hecho una visita por una investigación Elena Tati Gasparri, que vino a Ravaler esta mañana, ya hemos dicho que cantaba La casita de mis viejos. ¿Lo sabe el tango completo? No, no lo sé. ¿Nunca se lo aprendió? No, no me lo aprendí. A mí me gusta mucho ese tango, pero tampoco me lo aprendí nunca. Vamos a pedírselo a Acuña. Sí, después le pedimos, el que tiene ahí una amplia discoteca que va a difundir temas vinculados a la vivienda y demás, y a ver si lo tiene. A lo mejor hay alguna versión de los anarcopunk españoles que trajo la semana pasada. ¿Sí? Ah, puede ser. Lo tiene también por ahí perdido. Ahora se lo pedimos. Bueno, ¿qué investigación estuvo recorriendo, viendo, investigando también usted? Bueno, le comento, como le había dicho anteriormente, hablamos con el arquitecto Marcelo Salgado, que es hace muy poco tiempo el secretario de investigación de la Facultad de Arquitectura, pero que además dirige el equipo de estudio para la vivienda, donde hacen un tratamiento de la vivienda social particular, o donde estudian y indagan en un aspecto particular que tiene que ver con las alternativas de gestión participativa en la vivienda y su vinculación con emprendimientos productivos en la ciudad de Rosario. Esto es, cómo las iniciativas por cooperativa o por planes municipales de vivienda se relacionan con emprendimientos productivos también de otro sector de la municipalidad. La idea de ellos un poco es pensar la vivienda, es como le decía anteriormente, desde los aspectos participativos. Conforman un equipo interdisciplinario de la Facultad de Arquitectura con gente de Trabajo Social y Antropología, justamente por esto de una mirada social, si se quiere, de la problemática de las viviendas. Y el objetivo del proyecto es trabajar justamente en esta relación y vínculo entre los programas o planes de vivienda y los procesos de productivos o de emprendimientos productivos. Si quiere, lo escuchamos a él, que nos explica mejor esto. Escuchamos. El enfoque es un enfoque que busca poner en evidencia proyectos o programas de hábitat social y su vinculación o su relación con lo que pueden ser iniciativas o actividades productivas para sectores de bajos recursos. Básicamente lo que se busca es poner en evidencia las repercusiones de esos proyectos de producción o de iniciativas productivas en la población de esos barrios, que son barrios precarios. Y en el caso de que hubiera programas que trabajan vinculados entre ellos o en forma simultánea, ver cuáles son, digamos, las relaciones que se pueden establecer entre los distintos programas, en general en el ámbito municipal, porque hay que decir que todos los programas en los que hemos trabajado son programas de distintos organismos de la municipalidad. Hemos estudiado o hemos trabajado sobre, por ejemplo, las iniciativas de cooperativas de vivienda, en el sentido de que la cooperativa de vivienda plantea una forma participativa muy directa de los usuarios. Bueno, se analizaron incluso proyectos en donde no solo había la construcción de viviendas realizadas por los propios usuarios, por ejemplo, el caso de la cooperativa Saladillo Sur, en la zona sur de la ciudad, sino también que paralelamente se generaban algunas actividades relacionadas con la gestión de la cooperativa. Por ejemplo, huertas comunitarias, alguna cooperativa de pescadores, incluso una cooperativa de trabajo que se organizó, por ejemplo, en el caso de la cooperativa Saladillo Sur. Sí, el arquitecto Marcelo Salgado nos comentaba así como este vínculo entre las cuestiones de vivienda o los planes de vivienda con emprendimientos productivos se da en planes directamente municipales, por ejemplo los de el Servicio Público de la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social, o también por cooperativas autogestionadas. En la segunda etapa de la investigación de la entrevista él lo va a explicar mejor, pero de cooperativas autogestionadas que se inician con problemáticas de vivienda y terminan resolviendo también o trabajando también problemas, por ejemplo, laborales, o al revés, se inician por club de, grupo de madres o vecinos y terminan resolviendo o trabajando en funciones de cuestiones de vivienda. Muy bien, Tati, después escuchamos la segunda parte de la entrevista entonces. En unos minutos nada más vamos a estar hablando, ya en instantes, con Héctor Floriani, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, que nos visita aquí en nuestros estudios. El letrero con el nombre del conventillo tenía letras desiguales, azules y rojas, unas más altas, otras más bajas. Quien entraba lo veía colgado en la galería del primer piso. Sin embargo, poca gente sabía que en los fondos del 68 había un conventillo. El oscuro corredor de entrada quedaba debajo de la escalera y también era utilizado por la familia de Fernández, que vivía en la planta baja del edificio detrás del negocio. En el corredor los hombres meaban y los perros defecaban. El negro Enrique lo llamaba Galería de la Roña. Dos pisos con 16 casas. Casas, según constaba en el recibo mensual presentado por el propietario del 68. Recibí de la señora Ricardina de Tal la suma de 30.000 reales correspondientes a un mes de alquiler de la casa 16 de la avenida Catespero, en la ladeira do Pelourinho, número 68. Solamente el propietario llamaba casa a aquello. Sus habitantes decían mi agujero. Y tenían razón. Las piezas eran todas de igual tamaño. 8 abajo, 8 encima de las primeras, las paredes de madera, los techos de zinc. Cuando daba el sol, parecía que el conventillo se iba a incendiar. Entonces nadie podía soportar esas piezas sofocantes, una sala, un cuarto y un simulacro de cocina donde sobre cuatro piedras se apoyaba la olla de porotos. Algunos tenían viejas cocinas compradas a gitanos ladrones. Al frente del conventillo, un patio de cemento con un tanque de agua servía de taller para las lavanderas, de parque de diversiones para los chicos y de lecho nupcial para los líricos gatos y para los perros sinvergüenza que las mujeres echaban a pedradas mientras los hombres se reían. En aquel patio se ganaba la vida la mayor parte de los habitantes de Catespero, ya que casi toda la población del conventillo estaba formada por lavanderas y planchadoras que ayudaban a sus maridos obreros a sostener la casa, aportando muchas veces la mayor parte. Todavía había un terreno al que generosamente llamaban quinta, donde un pimiento dominaba solitario. Atrás, un pequeño galpón parecido a la cúpula de una iglesia donde funcionaba la panadería árabe, con óptima clientela. No siempre el patio estaba a entera disposición de las mujeres. Dos veces el propietario lo había alquilado a grupos de inmigrantes que extendían allí sus esteras para comer rapadura y dormir, mientras esperaban el barco que los conduciría a la esclavitud de las plantaciones de cacao de Ileus, Belmonte y Canasvieiras. Como no valía la pena protestar, las lavanderas tendían la ropa en la galería, en las salas y los cuartos, secando el resto a fuerza de plancha caliente, lo que les llevaba un gasto mayor de carbón. Catespero, del libro Sudor, de Jorge Amado. Lo que es la ciencia.

en donde ponen, donde decide, donde ponen en juego la autonomía y la voluntad, y ellos deciden de qué forma se van a atribuir la vivienda, a través de este acuerdo van a decidir cuál de los cónyuges va a conservar el uso de la vivienda familiar. Claro. Doctora Krasnow, finalmente y brevemente, porque ya nos quedamos sin tiempo, no quería dejar de preguntarle por un trámite cada vez más habitual en estas épocas, en estos tiempos, que se ha escuchado mucho, que es el tema de la protección del bien de en bien de familia de una vivienda. Sí. ¿Qué es, básicamente, para contarlo en pocos minutitos? Bien, la bien de familia lo que busca es proteger a la vivienda familiar de las deudas que el constituyente hubiera contraído con posterioridad a la constitución de ese bien inmueble como bien de familia, de forma tal que lo que se trata de resguardar es esa vivienda familiar de la acción de los acreedores. O sea que... Por eso se dice que cuando se habla de este instituto, lo que se está poniendo en primer lugar es la solidaridad familiar por sobre los intereses pecuniarios de los acreedores. Claro. De esta manera, ese bien queda alejado de la acción de los acreedores y se resguarda de esta forma la vivienda familiar como sostén de esa familia y que tiene como fundamento el deber asistencial, que también forma parte de esta vivienda familiar. Bien. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias. Estábamos hablando con la doctora Adriana Krasnow, que es abogada, especialista en temas de familia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la relación que hay también entre la familia y la vivienda. La vivienda, que es el tema del día de hoy en lo que es la ciencia, donde además Tati Gasparri estuvo presentando una primera parte de la investigación del día de la fecha, que también hace referencia a la cuestión del hábitat. Cambio de aspecto en relación a la vivienda. Sí, vamos a otro tema. Otro tema. Bien, le comentábamos al principio del programa que charlamos con Marcelo Salgado, que es arquitecto, docente de la Cátedra de Introducción a la Arquitectura y es director del equipo de estudio para la vivienda. Hacíamos referencia a una investigación que tiene este equipo de estudio, que es Alternativas para la Gestión Participativa de la Vivienda y su vinculación con emprendimientos productivos en la ciudad de Rosario. Nos comentaba que el análisis de esta vinculación entre aquellos programas referidos a vivienda y los programas productivos se hacen a partir de dos alternativas, se reconocen dos alternativas. Una es la que tiene que ver con programas estatales, primordialmente municipales, y cómo juegan esos programas en relación a la vivienda o programas productivos, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo. Y otro muy interesante es el que se da en la autogestión de cooperativas. Cooperativas que surgen originalmente con problemáticas de vivienda o no, pero que resuelven este vínculo entre vivienda y procesos productivos. Él nos cuenta acerca de estas dos alternativas. Hay que diferenciar dos alternativas. Por un lado están los casos, por ejemplo, en el de las cooperativas que son por autogestión, y entonces en esos casos la asociación cooperativa busca fondos, financiamiento de distintas fuentes, que puede ser municipal, provincial o de otros organismos o incluso de fundaciones extranjeras. Aquí, por ejemplo, el caso que decía antes de la cooperativa Saladillo Sur tuvo incluso un subsidio de la Fundación Miserior, que es una fundación alemana. Entonces, en esos casos son iniciativas autogestionadas por la cooperativa y aparecen, digamos, iniciativas productivas un poco en relación a esa tarea de gestión que hace la propia cooperativa y como una forma también de buscar alternativas laborales para los vecinos del barrio, porque bueno, hay que pensar que son sectores muy pobres, de muy bajos recursos, y entonces en esos casos la cooperativa busca, paralelamente a la construcción de viviendas, busca algunas alternativas, algunas iniciativas productivas que puedan generar trabajo, digamos. El caso que comentaba, el de la cooperativa Saladillo Sur, por ejemplo, era un grupo de vecinos que vivía en la villa Saladillo Sur y que la primera gestión que empezó a hacer la cooperativa fue justamente tratar de conseguir financiamiento, que después lo consiguieron a través del plan Arraigo, para la compra de las tierras donde ellos vivían en forma ilegal. Entonces, hay todo un proceso autogestionario que es, como digo, una vía. y la otra es la de proyectos o programas por gestión municipal, que es, por ejemplo, el caso de Rosario Hábitat. Rosario Hábitat interviene en las áreas donde hay asentamientos irregulares y busca entonces la regularización del sector. Básicamente lo que se hacen son tareas de el loteo, digamos, se regulariza el loteo, la provisión de servicios y distintas formas de ayuda para la construcción. Pero no es la construcción de una unidad de vivienda. O sea, el programa Rosario Habitat no interviene construyendo viviendas, sino más bien, como decía antes, regularizar el loteo, la provisión de servicios básicos y lo que se llama una canasta de materiales para la construcción, la autoconstrucción que hacen los propios vecinos, que en algunos casos es para agregar una habitación o para reconstruir una parte de la casa. Bien, ahí está la relación del vínculo en las dos alternativas posibles, y lo que plantea este equipo de investigación es que lo más importante es pensar a los procesos participativos como aprendizaje. Y es así que describe cómo desarrollan un diagnóstico que sirve para el impacto de las políticas públicas. Los escuchamos a ellos en relación a cómo desarrollan este trabajo. Nosotros lo que, bueno, por fuera de analizar, digamos, las características propias de cada programa y de ver las relaciones que se pueden establecer entre ellos, nosotros lo que hacemos mucho énfasis es en la cuestión de los procesos participativos como forma no solo de participación directa de los usuarios, sino como también una forma de aprendizaje de todo lo que es, bueno, esa inserción en la vida urbana, porque hay que pensar que en la mayoría de estos casos son grupos de vecinos de asentamientos irregulares, de villas, con todas las connotaciones sociales que eso significa. Entonces, estos programas, la inclusión, por ejemplo, de la capacitación, le brinda, digamos, la posibilidad de que esa persona pueda hacer un oficio, pueda desarrollar un oficio y pueda buscar una inserción laboral y de alguna manera también social y económica en la vida urbana, ¿no es cierto? Nos interesa mucho esa cuestión, la de qué manera los procesos participativos van enfocando o van orientando a lo que en general se dice generación de ciudadanía, es decir, la persona integrada a la ciudad y no como un marginal. Eso por un lado. Y por otro lado, las repercusiones, digamos, que tienen básicamente cuando hay organización de actividades productivas, como es el caso, por ejemplo, cuando aparece un proyecto, el caso de Molino Blanco, el barrio Molino Blanco, en donde hay una intervención del programa Rosario Hábitat para lo que es la cuestión de la vivienda, del hábitat, y una intervención del programa Agricultura Urbana, de la municipalidad también, para la organización de huertas comunitarias en el barrio. Bien, ahí pasaba Marcelo Salgado con el equipo de investigación de Estudio para la Vivienda y el proyecto que desarrollan en función de generar un diagnóstico del impacto y las repercusiones de políticas en vivienda y repercusiones de políticas sociales. Bien, Elena, gracias, y nos reencontramos la semana próxima. Nos encontramos. ¡Qué calor! En el sótano el calor no aparecía. Los agujeros de las paredes no lo dejaban pasar. Sin embargo, el calor denunciaba su presencia. En un rincón de la pieza, sobre un fogón a carbón, hervía una olla de barro. Llegaban voces de la pieza vecina. Doña Risoleta levantó los ojos de la costura y se sacó los anteojos atados con un hilo rosa. Observó el vestido y suspiró. Iba a decir algo, pero no encontró la palabra adecuada y se quedó con la mano levantada, balanceando los anteojos. Ahora ella ya no podrá enojarse de Indiña. Siempre se enoja, nunca está conforme. ¿Qué se va a hacer? Linda observó el fogón, estiró la cabeza y suspiró. No corría ni una gota de aire. Bajó los ojos, triste. Indiña se fijó que esos porotos parecen amarillos. Amarillos, nena, propiamente. Golpearon a la puerta. Golpes suaves, de quien no espera consentimiento para entrar. Julieta apareció en el agua. Ando así por el calor. Se sentó en la cama con las piernas abiertas, escandalosas. Observó el fogón, tocó el vestido. ¿Qué olor a queso, Linda? Como no hubo respuesta, continuó. También en esa porquería hay gente de todo tipo. ¿Se fijó en la vecina del fondo, doña Risoleta? Caga en papel de diario para no esperar que se desocupe la letrina. Le juro que ni se limpia el culo y nunca bajó para darse un baño. Es una mujer muy trabajadora. Puede ser, total, para alimentar al malandrín del hijo. Un hombre de 18 años, gordo, como un animal, un haragán, que se pasa todo el día siguiendo a las chicas del tabuao o dándole la botella. Solo aparece en la casa para comer o para pedir plata. ¡Qué calor, la puta! Se hacía viento con la enagua. ¿Y ese vestido, doña Risoleta? Usted debería mandarla al infierno a esa española, fea como una jararaca y quiere vestirse de jovencita. Seguro que anda por meterle los cuernos a don León. ¿Cuánto le cobra? 30.000 reales por dos. Es el alquiler de un mes. Julieta recorrió la pieza con los ojos. Linda habitación. Pero este olor a queso. 30.000 reales. Yo, si un día me consigo un tipo con plata, me largo. Quiero comida, casa y seguridad. Era cerca de mediodía y el calor aumentaba. Doña Risoleta bajó los ojos sobre la costura. Linda tomó agua y se pasó un trapo por la frente mojada. Arriba de la cama estaba colgado un cuadro con su primera comunión. Le eché el ojo a un español lleno de dólares. Si agarra, me voy con él. Linda le aconsejó. ¿Para qué, Julieta, si te podés casar? ¿Casarme? Para pasar hambre, loca. Ya estoy cansada. Si me pasara el resto de mi vida comiendo, no me pagan los ayunos que ya aguanté. Solamente a vos se te ocurre el casamiento. ¿Qué esperás? Un muchacho rico, con automóvil, ¿no es cierto? Linda le respondió. No te enojes, no te lo digo para mal. Vos lees novelas y te quedás pensando tonterías. Vos te mereces un buen casamiento. Te lo mereces. Pero es tan difícil. En todo caso, yo sí que no espero. La iglesia de San Francisco dio las 12. Gracias, doña. Me voy a mi pieza. Doña Risoleta sacó la olla del fogón. El calor sofocaba. Desde la puerta, Julieta se dio vuelta. El olor a queso es de aquí afuera. Un hombre salió de la letrina abrochándose la bragueta y le sonrió a Julieta. Sótano, del libro Sudor, de Jorge Amado. Lo que es la ciencia. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! El Chavo, querido. Bueno, aquí tenemos dos extremos claramente definidos. Por un lado, la vecindad del Chavo, a la que se autodefine como qué bonita vecindad, y luego el Chavo va haciendo una descripción de cada uno de los personajes que allí habitan, ¿no? Y lo que terminamos de escuchar es un panorama de una geografía similar, pero bastante más tétrica, que es esto que describe Jorge Amado en su libro Sudor. Hablamos de, digamos, conventillos, inquilinatos, vecindades, como usted prefiera. La cuestión es que en Rosario hay y hubo. Y a principios del siglo pasado, hace más de 100 años, hubo una serie de inquilinos que no les gustó el modo en que los trataban y se declararon en huelga. Así, sí, fue allá por principios del siglo pasado, y tuvo su repercusión. Eso arrancó en la ciudad de Buenos Aires, con unos conventillos en la ciudad de Buenos Aires, pero en la ciudad de Rosario, Bahía Blanca también fue un centro urbano también muy importante, donde hubo repercusión. Se plegaron y no pagaban el alquiler. No le podían pagar la renta al señor Barriga. Claro, al señor Barriga, que iba a cobrarles todos los meses. Vamos a hablar con alguien que conoce del tema, porque estuvo investigando sobre la cuestión, sobre la huelga de inquilinos de 1907, que es el profesor Alfredo Montenegro, que da clases en la Escuela de Comunicación Social, en la materia Taller de Redacción 2. Ha sido profesor nuestro también, saludamos muy amablemente. Y compañero de aquí en la radio, porque es un colaborador permanente del programa Noticias Piratas. Claro. Sí, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Tanto tiempo, sí, no la verdad. No hacen asados, nada. ¿Cómo? No hacen asados, nada, para los colaboradores, nunca. No, es más, van a tener que declararse en huelga, sí. Los colaboradores. ¿Cómo se declararon en huelga los alquilinos en su momento? Inquilinos, perfecto. Bien, Alfredo, bueno, una huelga que fue en 1907, pero que venía gestándose un tiempo antes, ¿no? Claro, Para ponerla en contexto, habría que empezar siempre con estos tipos de la generación del 80, ¿no? Mm. Estos que querían cambiar el país, modernizarlo y blanquearlo. Y la forma de blanquearlo era matando a las comunidades ancestrales y trayendo europeos, ¿no? Un poco nace eso así, con 1876, una ley de inmigración y colonización, que hace que ya entre 1857 y 1920 habían llegado al país como un 5 millones aproximado de europeos, que venían, bueno, con el verso de que acá le iban a tener tierras, colonias, iban a armar colonias, pero resulta que las tierras acá los indígenas se los quedaron los grandes latifundistas. Uh-huh. ¿Vio cómo es? Sí. Cosa que sigue, bueno, pero va. Entonces llegaron a un lugar donde no había infraestructura, no había estructura de edilicia, y fueron a parar ahí a esta especie de conventillos que habían en la zona sur de la capital federal, en Barracas, La Boca, Constitución, que eran las casas que habitaban los señores bien hasta que llegó la fiebre amarilla. O sea que, como decían ahí, en cuanto a lo que describen, ¿no? Ahí creo que en el programa, en el transcurso de la audición, vamos a hablar bien, se escucharon algunos temas musicales, y esta última cuestión también así dramatizada, que son crónicas que sirven muy bien para describir esa situación, ¿no? Esa situación que, por ejemplo, según los investigadores, hay un libro muy interesante de Juan Ariano que se llama La huelga de inquilinos, justamente, donde cuenta de la situación esta en que se vivía, ¿no? Donde, por ejemplo, el 22% de los conventillos no poseía baño ni letrinas, ¿no? O había un baño cada 100 habitantes. ¿Cómo no va a haber olor a queso, como decían antes, ¿no? Y esto hacía que habría roces, ¿no? Inclusive, para que no hubiera más roces, se prohibían cosas que uno habitualmente hace donde vive, como por ejemplo escuchar música, traer invitados, ¿no? O lavar la ropa. Pero había horarios para todo eso. O sea que la gente que llegó encontró un panorama distinto de lo que pensaba que podía haber, ¿no? Pero también, por otro lado, entre esa gente que llegó, llegaron gente con ideas revolucionarias para la época, que eran los anarquistas, ¿no? Que fueron un poco lo que motivaron y motorizaron estas rebeliones que vamos a contar, que aparecen en 1907 en Capital y también en Rosario unos meses después. ¿Qué pasaba? Tengamos en cuenta entonces que con esto de que esta cantidad de gente que llegaba y que caía en estos lugares, las mujeres eran las que estaban más tiempo en la casa. El hombre tenía que buscar una changa cuando llegaba a un barco, cuando había ganado, y la mujer era la que estaba todo el tiempo, más tiempo en la casa, y era la que tenía que defender la casa ante los señores Barrigas, como contábamos antes, ahí la cuestión del chavo, que eran los que prepoteaban con los aumentos y los hostigaban constantemente. Para peor, el señor Figueroa Alcorta, que fue uno de los presidentes, hace un aumento, aumenta los impuestos, y los propietarios, para zafar de eso, suben los alquileres. Vio que siempre paga el de más abajo, ¿no? Esto hace que surja esta protesta justamente en Barracas, en Caserón, de Ituzaingó 779, que no es el de Ituzaingó 60 bis, que fue donde se produjo ahora en mayo una protesta, pero en Rosario, ¿no? Pero fíjese en el tiempo, como continúa la situación, ¿no? Continúa la explotación y continúa una cierta resistencia. Bueno, este señor Figueroa Alcorta manda a que pague más, y ahí, bueno, se empiezan a protestar, se forma una liga de lucha contra los altos alquileres e impuestos, que había reunido como a 2.000 inquilinatos, o sea que no era pequeña cosa esa protesta y esa organización. El aumento había sido un 30% de alquileres y la gente dice que no va a pagar. Una de las formas de no pagar, y acá habría que anotar para después utilizarlo constantemente en la vida común, para la resistencia, es, por ejemplo, le hacían boicot al propietario que justamente tenía un almacén en la entrada del inquilinato y donde la gente compraba con libreta. Le hacen un boicot, el tipo empieza a perder plata, se da cuenta que tiene que ceder y no cobra el aumento. Bueno, y cosas así. Evidentemente, siempre mandaban a la policía, a los bomberos. Fíjese que en octubre de 1907 hay una represión donde matan a un pibe, a un albañil de 18 años. El que estaba al frente de eso era el coronel Ramón Falcón. Me suena. Sí, hizo sonar a muchos también, ¿no? El famoso represor de la Semana Trágica de 1919. Y decíamos que entonces la mujer era la que ponía el pecho, ¿no? Con escoba, piedra, lo que sea, atacaban a los que vinieran, policía, miembros de tribunales, bomberos, demás fuerzas, ¿no? Y la prensa conservadora que ya había en esa época, y después se fue especializando, pero otro tema, empezó a llamarlas conventilleras, ¿no? Sí. Porque palabra que después pasó como la que es, como simplemente si fuera chusma, ¿no? Pero ella estaba ahí con la escoba para, maneras de barrer, impedir estas basuras, ¿no?, que se metieran ahí en el lugar. Esto fue el origen, digamos, de estas rebeliones, y sobre todo la organización, ¿no? ¿Qué pasa? Antes también hablaba una abogada, en ese excelente tratamiento periodístico que han hecho con tanta fuente informativa, que el problema está que el sistema legal reconoce, ¿no?, la supremacía del derecho a la propiedad al otro derecho, que es el de la vivienda digna. Están los dos derechos, pero el de la propiedad pesa más, porque, bueno, no sé, habría que decir que estamos en Occidente, en un sistema capitalista, y entonces es lógico que la propiedad es la base de toda esta explotación. Y después, bueno, esto decíamos que fue en septiembre de 1907, y a los pocos meses acá en Rosario se arma también tole-tole, donde, fíjese que en Rosario, para tener en cuenta la cantidad de gente que había y cómo se vivía, había 112.460 personas en 1900. ¿Escuchó, Acuña? 112.000 personas que habitaban Rosario. Claro. Bien. Esto en 1900. En 1910 ya eran 192.800 personas. Uh-huh. Un aumento superior a la cantidad de casitas que podrían aparecer. El 46% de la población rosarina en 1910 eran de extranjeros. Y esto eran los que estaban sufriendo esta cuestión de la usura. Por eso el 3 de octubre, 130 casas de inquilinos, que no es poco, se organizan una liga pro rebaja de alquileres y empieza esa protesta que, por supuesto, desde el poder va a ser reprimida, como habitualmente corresponde en estos sistemas. ¿Y ¿no? hubo algún logro después? Digo, ¿le bajaron los alquileres? Sí, usted vio qué barato que están los alquileres. No, sí, yo me parecía que el problema de la vivienda a partir de ese momento se solucionó para siempre. No, joven Canoso, no. El tema siguió, ¿no? Sí. A pesar de que hubo un boom de la construcción, no sé si ustedes supieron, ¿no? Sí, hubo un boom de la construcción. En 2003, ¿no? Bueno, vayamos a eso, ¿qué pasó ahí? Esa protesta, organización, fue apoyada inclusive por el diario como La Capital, hasta que los gremios se solidarizaron y entró en una huelga general. Fíjese la solidaridad en aquellos momentos, ¿no? Imagínense hoy un gordo de la CGT solidarizándose con la familia esta cercana a la facultad de Ituzaingó 60 bis. Bueno, finalmente el Parlamento toma el tema, aprueba la construcción de viviendas obreras, y en 1917 hay una ley de alquileres que busca estabilizar los precios, ¿no? Sí. Ley que, bueno, ahora se viola sistemáticamente, haciéndote firmar cosas, inclusive por encima de esa ley de alquileres, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Claro, de todas formas, el 88% de las familias obreras vivían en una sola pieza en 1917, cuando se habían aplicado estas soluciones, por llamarlas así, del Estado, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que también decían que había un boom de la construcción, de valorización de la tierra, y por eso aumentaban los alquileres. En aquella época, ¿no? Claro. En esta también. No, lo que estaba pensando como para cerrar es que la solución es la estrategia del caracol, ¿no? La película colombiana esta donde le dicen, bueno, acá tenés la casa, y le hacen todo un trabajo de hormiga, en este caso más que de hormiga, de caracol, se llevan todo, ladrillo por ladrillo, lo mudan a claro. otro lugar, le dejan solamente la fachada, y cuando el propietario se hace cargo uh-huh. nuevamente de su propiedad, se la vuelan al demonio, y se nota que solamente quedó la fachada y que todo el interior se lo habían llevado a otro lado. Claro, esas son una solución. La otra está en el, bueno, lo que se fue logrando fue a partir de organización. Hace poco, en la misma calle donde comenzó todo esto, Ituzaingó, pero en Rosario, si uno recuerda, hubo unas 20 familias que las querían desalojar porque el vecino necesitaba la plata, no sé para qué cosa, pero bueno, actuaron estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, y eso se llevó a la justicia y bueno. Vamos a ver cómo termina, pero se paró eso de desalojo, ¿no? Bien. Alfredo, un gusto charlar estos minutos, ¿eh? Bueno, igualmente, dice. Estamos en contacto. Muy bien. Un abrazo, hasta la próxima, hasta cualquier momento. Alfredo Montenegro es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Cátedra de Redacción 2 y estábamos hablando con él de la huelga de inquilinos de 1907. Nosotros nos pasamos un poquito del tiempo, ya estamos cerrando el programa de hoy. Le vamos a agradecer a la gente del programa Lazos que está aquí en nuestros estudios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, que ya comienza. Gaby, quedaron algunos temas afuera. Sí, nada más nombrar y agradecer a Corina Obogio, que es tutora de la Casa del Estudiante de la Comuna de Alcorta, y a Eduardo Carrizo, secretario adjunto del gremio APUR. Con ellos íbamos a charlar hoy planes de viviendas para el gremio de los docentes y de los no docentes de la UNR, y con Corina el tema de las pensiones de las comunas, de los pueblos. Pero bueno, por cuestiones de tiempo lo dejaremos para otro momento. Bueno, lo charlaremos la semana próxima seguramente. Muchas gracias. Nosotros vamos a volver el sábado que viene. Podemos trasplantar el tema para otro programa. Claro, justamente me dio el pie para anunciarle que la semana próxima estaremos hablando de trasplantes y muchas preguntas en torno a eso. Tiene su presentación y el cierre de este programa. Chao. Lo que es la ciencia. Seres humanos para armar. Seres humanos para armar. Evolución de la técnica del trasplante y límites éticos. A un ciudadano chino le han trasplantado un pene. Era la primera vez en la historia que alguien recibía el órgano sexual de otra persona. Trasplantar cabezas humanas de un cuerpo a otro. El trasplante fue un éxito, pero el chino no se ha adaptado a su nuevo miembro. Pero ahora lo rechaza. Y ha pedido que se lo quiten. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Lo cierto es que uno de los riñones de Mohamed había sido extirpado. Es una víctima del tráfico de órganos en Egipto. Esto le pasó a Mohamed porque no sabe nada de la vida y es pobre. ¿Podría darnos su hígado? No, me daría miedo. Bueno, puede que necesite un trasplante de vagina. ¿Hasta dónde se puede llegar con los trasplantes de órganos? Sí, hola. ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Qué es lo que hacen con todos esos hígados? Sirven para salvar vidas, señora. Es lo que él decía siempre. Doctor, ¿y por qué no le hacemos un trasplante? Extirpaban los órganos de sus cadáveres y los mantenían vivos con máquinas. ¿Podría darnos su hígado? Sí, de acuerdo, se lo doy. Los trasplantes ilegales son comunes, pero las autoridades se han propuesto cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto.